Llegamos cerca de la escuela, a donde un montón de personas había llevado a sus niños para inscribirnos. No vayas a hacer un papel triste, ni olvidarte de nada, Cecé. Nos sentamos en una sala llena de chicos y todos se miraban unos a otros. Hasta que llegó nuestro turno y entramos en el escritorio de la directora. ¿Es su hermanito? Sí, señora. Mamá no pudo venir porque trabaja en la ciudad. Ella me miró bastante y sus ojos parecían grandes y negros, porque los anteojos eran muy gruesos. Lo gracioso es que tenía bigotes de hombre. Por eso seguramente era la directora. ¿No es muy pequeño él? Es muy delgadito para la edad, pero ya sabe leer. ¿Qué edad tienes, niño? El día 26 de febrero cumplí 6 años, sí, señora. Muy bien, vamos a hacer la ficha. Primero, los datos familiares. Gloria dio el nombre de papá. Cuando llegó a la vez de dar el nombre de mamá, ella dijo solamente, Estefanía de Vasconcelos. Yo no aguanté y solté mi corrección. Estefanía Pinayé de Vasconcelos. ¿Cómo? Gloria se puso un poco colorada. Es Pinayé. Mamá es hija de indios. Me puse todo orgulloso porque yo debía ser el único que tenía nombre de indio en esa escuela.